quiero y no pediré tus besos. Te preguntarás qué has hecho para que tu amor quede en la nada. Si me equivoqué, perdona, no con intención, no con intención de broma. Aunque pienses tú lo contrario, yo sé que no fue. Me basta. Nunca te diré. Quiero y no pediré, tus besos. Yo no sé. Sincero. Sincero.